Continuamos en el aire de La Mosquitera, casi 5 minutos, 7 minutos para ser precisos, nos separan de la tanda y de las 8 de la mañana. Y bueno, vamos a entrar en un tema ahora que tiene que ver con la prevención y asistencia y tiene que ver con la situación de mayores, de personas de adultas mayores y el maltrato que suelen sufrir. Es por eso que estamos en comunicación con Belén Álvarez, responsable del programa Prevención y Asistencia Sociosanitaria de la Dirección de Personas Adultas Mayores, a quien le vamos a dar los buenos días. ¿Qué tal, Belén? Hola. Sí, Belén, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Muy bien. Bueno, sabíamos que hay un protocolo que están poniendo a andar. ¿Cómo funciona? ¿De qué se trata? Bueno, sí. Efectivamente, el viernes hizo la presentación formal de este protocolo. Se hizo en el marco de que se conmemora el Día Internacional de la Toma de Conciencia contra el Maltrato a las Personas Mayores. Y este fue un protocolo que empezamos a elaborar desde el equipo, desde compañeras de trabajo que nos vimos en la necesidad de establecer ciertas pautas en el proceder ante situaciones de maltrato que se presentaban. Empezamos a ver hace un par de años que las situaciones se presentaban y eran bastante disímiles una de la otra. Ahí empezamos a interesarnos un poco más en el tema y paralelamente a esto, Argentina afortunadamente incorporó un tratado internacional de derechos humanos para las personas mayores. Entonces, bueno, eso también nos ayudó y nos impulsó a poder elaborar algún tipo de normativa que nos ayudara a nosotras, digamos, y a todos los equipos técnicos y profesionales del Estado para efectivamente hacer intervenciones más efectivas ante estas situaciones y fundamentalmente también visibilizar la problemática del maltrato a las personas mayores, que es algo que lamentablemente está sumamente invisibilizado. Me animaría a decirte que probablemente los maltratos que se dan a los grupos vulnerables sean más invisibilizados y más naturalizados. Así que la intención es esta, visibilizar y también establecer como pautas adecuadas en el proceder. Bien, mencionabas que se encontraban con muy diferentes casos. ¿Cuáles son esos casos de maltrato que decías? Mira, lo que nos pasaba era que por ahí el tema del maltrato físico siempre es como el más evidente y el que más se visibiliza fácilmente. Uh-huh. Pero cuando hablamos de personas mayores, hablamos de otros tipos de maltrato que, y todavía insisto en la cuestión legal, están reconocidos normativamente como tipos de maltrato y que no se tienen en cuenta como maltrato. Un tipo de maltrato muy frecuente en las personas mayores es el abandono. El abandono de sus familiares, de sus hijos, fundamentalmente, que son familiares obligados. Acá se entrelaza también mucho, y más en estas épocas de crisis, el tema del maltrato económico. Familiares que por ahí son apoderados o hacen uso de los ingresos de la persona mayor, de la jubilación, de la pensión, y que no le proveen a esa persona los bienes, los alimentos, la vestimenta, la medicación, la atención médica que necesitan. Eso implica un tipo de maltrato que es el abandono, digamos, y que es susceptible de ser denunciado. El tema del maltrato ambiental también es algo muy, pero muy frecuente, y debo insistir, en estas épocas de crisis, muchísimas personas mayores tienen que recibir a sus hijos, a sus nietos viviendo en sus casas, porque se quedan sin una posibilidad de vivienda y de repente ven invadido su casa, donde dejan de ser dueños de alguna manera de decidir sobre los ambientes, sobre la hora en la que ven televisión, sobre las mascotas que tienen. Esta cuestión de que muchas veces una cosa, y yo estoy viendo televisión en mi casa y entra mi hijo, entra mi nieto y me apaga el tele. Bueno, eso es un maltrato. Mira, pues que por las particularidades de las personas mayores se le ejerce a las personas mayores que por ahí no pueden, de alguna manera, por sus particularidades, defender entre eso. Entonces, bueno, es visibilizar todos esos tipos de maltrato que se dan muy frecuentemente y vuelvo a insistir, no se los considera como un tipo de maltrato, pero lo son. ¿Por qué no se los considera? ¿Por qué crees vos que no, que está como naturalizado? Es porque hay un desconocimiento, y porque no, hasta hace un par de años no se había avanzado mucho, digamos, y no se ha avanzado mucho en el estudio, digamos, de lo que es el maltrato a las personas mayores. Para esta convención interamericana que Argentina suscribió en el 2017, ya se reconoce el maltrato a las personas mayores Y en la Argentina, y en Mendoza particularmente, el año pasado se dictó una nueva ley de familia y de violencia familiar, donde se considera la particular situación de vulnerabilidad de las personas mayores, ¿sí? Entonces digo, en el último tiempo se ha avanzado mucho en este reconocimiento y en el estudio de lo que es el maltrato, ¿sí? Ahora la tarea del Estado me parece que es justamente darlo a conocer y visibilizarlo y que la gente lo conozca, ¿sí? Bien, ¿de qué se trata este protocolo? ¿Qué accionar y de quiénes habla este protocolo? El protocolo está fundamentalmente destinado a los equipos técnicos, a los profesionales, a los funcionarios públicos y al personal en general del ámbito provincial, ¿sí? Fundamentalmente, ¿para quiénes? Para quienes trabajan en espacios que atienden a personas mayores, ¿sí? Yo trabajo en la dirección de personas mayores, de adultos mayores, entonces, bueno, lo elaboramos desde acá. Y lo que establece son pautas para proceder, digamos, ¿sí? Cómo reconocer un maltrato, qué factores tener en cuenta, cuáles son los factores de vulnerabilidad de las personas mayores, cuáles son los factores de riesgo. Se han incorporado una serie de recomendaciones para las personas mayores para poder prevenir lo que es el maltrato económico, para poder prevenir o defender contra un maltrato físico que se da y mucho, muchísimo más de lo que sale en los medios de comunicación y muchísimo más de lo que por ahí nosotros nos podemos imaginar. Y en qué situaciones tienen que denunciar, digamos, ¿sí? Porque muchas veces se hace una exposición de la persona mayor llega ante un profesional o ante un servicio, un centro de salud, y dice, bueno, sí, es que mi hija, bueno, vamos a hacer como el ejemplo del caso del maltrato más obvio, me pega, me empuja, ¿sí? Bueno, ¿qué tiene que hacer ese personal que está en el centro de salud? ¿A dónde se tiene que dirigir? ¿Cómo tiene que hacer la denuncia? ¿Cómo tiene que hacer esta exposición? Y además se hace, digamos, se indican todos los tipos de maltrato y cómo darse cuenta ante tipos de maltrato que no son tan obvios como el maltrato físico. Tal cual. Belén, te agradecemos mucho tu tiempo y esperemos que puedan seguir haciéndose conocer esta situación que, como bien decía, está tan invisibilizada. Es la intención, visibilizar el maltrato a las personas mayores. Muy bien, bueno, muchas gracias por tu tiempo.